estamos prestos para iniciar, bueno, invitar ya a todo el vecino, toda la gente que sea parte de una organización, un centro vecinal que represente todas estas instituciones, que se acerquen a la Dirección de Cultura en esta nueva oportunidad de ser participante o participar de esta fiesta popular municipal de Locro. Claro, y justamente se va a realizar el 25 de mayo. Así es, y la inscripción ya está abierta desde ayer martes 20 hasta el martes 11 de mayo, puesto que va a haber una junta, digamos, evaluatoria, una instancia evaluatoria previa, porque toda la gente que tenga ya esta participación deberá ser evaluada con su receta personal, con su receta de familia, porque este locro se va a premiar, serán los premiados con la mejor receta familiar. Estamos premiando una tradición, un legado. Claro. Nuestras abuelas que pasaron una receta de generación en generación, y acá se puede poner de manifiesto en esta gran fiesta gastronómica, ¿no? Exacto. Del arte gastronómico catamarqueño junto con el arte cultural, artístico que tenemos de los artistas locales. Exacto, ¿no? Y bueno, y esto que es un plato típico y que es también de la época. Así es, camino al Bicentenario, tenemos grandes eventos, grandes posibilidades de ponernos de manifiesto nuestra patria, como es con este plato tan típico, tan nuestro de los argentinos, y por qué no con el sello catamarqueño. Así que por eso vamos a tener abiertas inscripciones desde ayer, de 8 a 12, y de 5 de la tarde a 20 horas, acá en el Complejo Urbano Girardi, en la Avenida Ocampo 40. En estos horarios están totalmente abiertas las inscripciones para que ya tengan su stand, para que vayan ya viendo qué receta poner de manifiesto, porque va a haber un equipo de chefs y cocineros que van a avalar, van a dar certificaciones de calidad, van a adquirir derechos para poder ser premiados en el mismo día 25,